gloriosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. En la hora de la adoración y la alabanza. Por esto hoy en Maná Jordán les mostraré con pruebas reales cómo se exalta al Señor, con pruebas contundentes a la luz de la palabra. Pastor Ubaldo Galeano, que fue el que Dios usó para enseñarnos la verdadera doctrina. ¿Y qué hacía cuando un hermano o hermana iban a entrar en un desorden y desenfreno emocional? Miremos. Para que calmara a esta hermana, que a propósito es muy querida por nosotros. Así que ya más o menos tienen una idea de cómo debe ser el orden en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El episodio de hoy te va a enseñar con pruebas muy contundentes cómo en muchas iglesias cristianas alaban a Dios a su manera y no a la manera que Dios quiere y acepta. Se está practicando en muchas iglesias o congregaciones, así que somos muy conscientes que algunos hermanos que nos ven se van a disgustar con nosotros por enseñarles la verdad, pero si tú eres realmente una hija o hijo de Dios, vas a examinar lo que aquí te vamos a enseñar y corroborarlo con la palabra, pues el verdadero siervo de Dios analiza, examina y prueba si lo que nos exponen es de Dios o no es de Dios. Sabemos que entre nuestros hermanos y hermanas hay demasiada gente emocionalista que se deja llevar por ritmos contagiosos y agradables al oído, según las preferencias individuales de cada cristiano. Por ejemplo, a la gente afroamericana les gusta la música alegre y muy expresiva. A otros les gustan las alabanzas muy tranquilas, a otros el rock cristiano, el metal cristiano y reggaetón cristiano. Pero la pregunta, ¿acaso importan nuestros gustos personales a la hora de alabar? Por supuesto que no. La palabra nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos y someternos a lo que verdaderamente le agrada a Dios. Pues el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Por eso hagamos inmediatamente esta comparación entre las alabanzas que nos enseña la Biblia y las alabanzas que algunos hermanos y hermanas enseñan. Y díganme en los comentarios qué piensan. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Aquí se está exaltando al Dios Todopoderoso con amor y reverencia. como nos lo enseña el Salmo 145. Ahora comparemos lo que enseñan algunas congregaciones y dime si ves la diferencia. Sé que la gran mayoría de ustedes que son cristianos sensatos comprueban que esta supuesta alabanza no provoca sino un desorden, algarabía y un absurdo emocionalismo. Pero sigamos comparando. Y bendeciré tu nombre. Y bendeciré tu nombre. Los hijos de Dios bendecimos el nombre del Señor y le damos la gloria, toda la honra y el honor a través de las alabanzas y la adoración. Pero mira lo que están cantando los hombres. ¡Ay, agarra tu maleta, Satanás! ¡Y vete de aquí! ¡Ay, agarra tu maleta, Satanás! ¡Ay, agarra! Oye, diablo, mi vida quieres terminar. Oye, diablo, estás loco por verme pesar. Eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Qué desalentador es escuchar y saber esto, que lastimosamente los hombres sacan argumentos y razonamientos para defender canciones como estas, que solo provocan desorden. Pero no se está adorando en espíritu y en verdad. El Señor busca adoradores en espíritu que adoren de verdad su santo nombre, tal y como nos lo dice este salmo. Digno de suprema alabanza. Hermanos, la palabra está llena de ejemplos maravillosos, cómo debe de alabarse y adorarse el Señor. Y uno de los mejores ejemplos está en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, donde dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ojo hermanos aquí, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Estas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. No te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Por lo que Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, la alabanza es solo para exaltar y adorar a nuestro Dios. No se dejen engañar, no se dejen engañar diciendo, sacando argumentos, pretextos, que Dios acepta cualquier tipo de alabanzas. Estos son artimañas y argumentos del mismísimo enemigo. Otra cosa, mis amados hermanos, en la alabanza no se debe y no tiene por qué nombrarse a Satanás. Él no es importante, el único importante es nuestro Dios Todopoderoso. Recuerden eso, mis amados hermanos. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Dios les bendiga a todos.